buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 47. En este décimo programa para Radio Oeste contamos con un invitado que es quien ha seleccionado toda la música que suena en esta Peladilla. Hola Axel, bienvenido a Radio Oeste. Hola, buenas, estoy encantado de estar aquí en la Peladilla. Te agradecemos mucho que hayas venido. Cuéntanos por favor, antes de nada, con qué hemos arrancado y sobre qué va a versar tu selección musical. Bueno, pues hemos arrancado con una canción del grupo británico llamado Death in Vegas, que se llama Dirge. Y en realidad es una canción que, pese a no tener letra como tal, te inspira. Es una canción oscura, o quizás incluso metafísica, se podría decir. Una canción que, bueno, habéis salido en muchos sitios, en muchas series, aunque la verdad son bastante independientes. Uh-huh. Y bueno, respecto a la temática de hoy, pues digamos que no es una temática definida, sino canciones que a lo largo de la vida me han gustado o han sido representativas en alguna forma en mi vida. De acuerdo, es un bonito prisma que en estos 47 programas ningún invitado había adoptado. Vamos a seguir disfrutando, si te parece, con más música y luego seguimos hablando. Nada menos que The Clash. Así es, o sea, es el grupo por el que yo empecé a amar la música. Es el primero que escuché desde que era pequeñito, allá con 10, 11 años. Y bueno, he querido intentar evitar en caer en tópicos y en típicas canciones de los Clash, que pese a ser geniales, pues están demasiado usadas. Y he puesto esta canción del segundo disco, el 78, del Give Enough Rope, que es Guns on the Roof, que está cargada de mensaje político. Bueno, como todas las canciones de los Clash en realidad, y es una canción que tiene un ritmo destacado, pero no es tan poppy ni tan conocida, por desgracia. Es como una gran canción. Hace poco me he enterado que en Estados Unidos el primer disco que se edita de Clash es este Given an Up Rope. Al parecer los estadounidenses no pudieron disfrutar del homónimo hasta una vez editado Given an Up Rope. Así es, fue por un problema de derechos o algo así de las productoras, y prácticamente salieron Given an Up Rope en un día y el The Clash original prácticamente 15 días después, o sea, invirtieron el orden. Permíteme hacer otro inciso para nuestros oyentes, ahora que hemos puesto a Clash, que es una de las banderas del movimiento punk. Tenemos que decir que a nuestro invitado Axel, al que le agradecemos mucho que esté aquí, le conocimos en una audición sobre punk, con la que nos regaló una selección realmente heterogénea, amplia, de espectro, que a todos los que estuvimos ahí pues nos encantó. Pues muchas gracias, y yo también lo disfruté mucho y siempre me gusta difundir la música y la cultura. Maravilloso, sigamos difundiéndola. Dreams that would different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Axel nos trae grupos que sorprendentemente no habíamos escuchado aún en Peladilla y que son muy famosos, en este caso la Velvet Underground. Sí, un grupo americano muy famoso pero a la vez muy poco identificado. La gente piensa, dice el grupo del plátano, pero luego muy pocas canciones son conocidas. Y hemos escuchado la canción llamada Venus in Fars, que es la abuela de la música psicodélica como tal, con ese toque ácido. La psicodelia ya había nacido, pero Velvet tiene ese toque ácido y que incluso, según algunos, pueden ser incluso ciertamente protopunks en alguna de sus canciones. Sí, Velvet son mucho también, digamos que son de los primeros en hacer noise o ruido. Sí. El someter a la guitarra grandes dosis de feedback, de acople. El Velvet Underground, en eso sí que yo los considero pioneros, ¿verdad? Así es. Sigamos adelante, si te parece. Tras tantos años y una guerra, nada cambia y nada queda. Pero no hay forma de salir sin ser un perdedor. Dos años y una guerra, las heridas siguen abiertas. Estoy luchando por sobrevivir, loco. hemos escuchado a la única representante de hoy del Estado español. Son los granadinos TNT con su canción El Jardín Extranjero. Y bueno, ¿qué decir de esta canción? Aparte de la cargada, lo onírica que es, puede decirse que es onírica y con una gran crítica, aunque puede que un poco velada, hacia lo que es la guerra y el belicismo. Es una crítica muy bien lograda en el único LP que sacó este grupo granadino, Manifiesto Guernica, del año 83. Y bueno, qué decir, una canción preciosa y un grupo poco conocido, pero que en mi opinión tendría que estar mucho más valorado de lo que está en el panorama estatal actual. Quizá fue debido a que el grupo no llegó a ser, en una época en la que todos los grupos, o la mayoría de grupos underground, llegaba a las multinacionales. ¿Ellos no llegaron o sí? No llegaron del todo, porque tuvieron cambio de formación debido a que en esa época, ya sabes, por la mil y tal, gente se tuvo que ir, volver, y al final dieron lugar a nuevos proyectos con algunos de sus miembros, como pudieron ser 091. Pero TNT tenía esa herencia, en mi opinión, que mezcla una herencia tipo de los primeros Clash y también tiene muchas influencias post-punk en ese disco que yo recomiendo encarecidamente escuchar. El Jardín Extranjero es el así es. El álbum, ¿verdad? No, el álbum no, es Manifiesto Guernica. El álbum es Manifiesto Guernica. Pues ahí queda la recomendación de Axel. Sigamos adelante en la escucha. Sí. Axel, cuéntanos lo que acabamos de escuchar. Hemos vuelto al punk, ¿verdad? Sí, hemos vuelto a un punk, el referente del punk americano, yo creo, que se podría decir que son los Dead Kennedys con su canción Chemical Warfare. Es una canción que, en el tono típico satírico y burlón que tienen los Dead Kennedys, hace una referencia a toda la época de la Guerra Fría, Reaganismo y todo ese tipo de cosas, que básicamente tiene el mismo mensaje antibelicista que la canción anterior, pero con un tono sarcástico que algunas personas pueden creer que representa todo lo contrario. Sí, realmente el mensaje de Death Kennedys está ahí, ¿no? ¿Este grupo llegó a sonar en esa audición? Sonó. Sí, ¿verdad? Sonó. Guardaba un muy buen recuerdo Estás escuchando Radio Este, hoy tenemos a Axel de invitado, continuamos con música. Estamos con Axel, ¿qué acabamos de escuchar, Axel? Pues acabamos siguiendo en América, hemos escuchado a un grupo muy, muy, muy hardcore, más que punk, es una evolución del punk, una canción que se llama On You Nothing, que es básicamente nihilismo puro y duro, que es un escupir la bilis del odio que siente la sociedad en esa época, una época en la que todo estaba cambiando, la gente se sentía inadaptada, y era una canción de puro odio del grupo Sheer Terror, que es un grupo de la costa este, bastante bueno, aunque muy poco conocido, dentro de una escena que fue bastante prolífica, pero que a nuestro estado no ha llegado aún, o no llegará. Interesante, continuemos el viaje. Bueno, esta peladilla era corta, pequeña. Era muy cortita. Es un grupo llamado Jerry's Kids con su tema Straight Jacket, que son 30 segundos, bueno, 29 creo, para ser más exactos. Y es puro hardcore punk, odio, o sea, odio hecho canción. No hay más que decir, son 30 segundos que es nada. Es el mensaje dentro de un grupo que es odio a sí mismo, odio hacia los demás y odio hacia todo. Pues el odio desde el punk hardcore traído de la mano de nuestro invitado Axel. Escuchas Radio Este. Pushing through the market square.

rock steady beat of madness. One step beyond. Esta fue un éxito. Esta fue un éxito y con razón. Madness es un grupo que... disculpa que me quede en silencio, pero ha sido todo en el ska. Fue la que empezó el ska, una de sus precursoras. Uh-huh. O al menos lo hizo... Lo hizo popular. Universal, fue, ¿no?, quien popularizó el ska a nivel pop, por decirlo así. Uh-huh. Y esta es su canción de One Step Beyond, que incluso fue uno de los primeros hitos o de los videoclips famosos. La gente siempre lo relaciona con el saxofón, las típicas gafitas, y bueno, algo animado, una canción animada, pero también que tiene cierto mensaje subyacente. Vamos a hacer una pregunta que en este caso puede ser generacional. ¿Cómo alguien de tu edad, que eres bastante joven, conoce tantos grupos de hace 25 o 30 años? Pues la verdad ha sido un poco por aculturación en general. Ha sido influencia de mis padres, obviamente, pero también influencias del cine, influencias de simplemente estar escuchando cosas que me gustaran y decir, curiosidad de ir buscando e ir indagando día tras día, dejarte los ojos en internet básicamente e ir encontrando nuevos contenidos que parecían olvidados para mi generación, pero que en realidad siguen siendo muy vigentes. Es decir, ¿Madness está vigente entre la gente de tu edad? No tanto como me gustaría decir, pero sí es bastante conocido. ¿Y los Clash, por ejemplo? Los Clash son generacionales. Yo creo que, aunque tengan cierta inestabilidad en número de fans, siempre van a tener una base bastante fiel. Perfecto. Continuemos con música. Siebbe igyekszem ki ebbe, sokkal volt! about a year. I my rider rocket with a watch in a ice pocket and my image shook his hand like I'm in a no care. In my flow in a Soviet style, yeah. In my flow just to get an Irie. In my flow in a Soviet style, yeah. In my flow just to get an Irie. In my flow in a Soviet style, yeah. Tenía un sonido de Europa del Este. ¿Hacia dónde nos ha llevado? Así es. Esta es una canción de Pannonia All-Star Scouts Orquesta, que es un grupo húngaro y que, por cierto, es el único de nuestra lista de hoy que no canta ni en inglés ni en español. Es una canción que se titula Hello Gagarin y, como veis, es un ska muy, muy luminoso, por decirlo así, muy acelerado, uh-huh, y con cierto toque de Balkan. Es un grupo que es el único de este siglo que hemos incluido en esta lista. Y bueno, es un grupo que sigue en activo y que está muy implicado en causas en contra del racismo y en favor del progreso de la sociedad en países de Europa del Este y en general de todo, uh-huh, de todo el continente. Hace poco nos has contado fuera de micro que has estado por allí, en Hungría. Así es. ¿Qué se respira musicalmente en la ciudad? Es una ciudad, yo estuve en Budapest, es una ciudad que tiene, una ciudad muy joven, con muchísimos tipos de ambiente. Hay muchos conciertos de ska. Es más, la semana siguiente a la que yo me fuera, uh-huh, hubo un concierto de Pannonia en un parque, un concierto público. También hay mucha escena underground, estilo indie, incluso techno, punk, música folk tradicional húngara, pero con toques un poco más occidentalizados. Uh-huh. O sea que es una escena que es bollante y que esperemos que tengamos conocimiento de ella pronto. Así será gracias a invitados como Axel y gracias a la libertad que existe musicalmente en la red. Nos queda ya muy poco, continuemos viaje. Makes me a human. Your head and your chosen trip. Start your blood, may lose your spin in a broken heart. Te tengo que decir que esta no la conocía, Axel. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Bueno, pues hemos escuchado una canción de The Gits, que es un grupo de grunge de Seattle, de la época 90, cuya vocalista, Mia Zapata, tristemente fue asesinada, y a partir de ahí se creó o empezó a difundirse en la escena grunge de Seattle y alrededores en la costa oeste el grito de Viva Zapata para recordarla, ya que su aportación dentro de este género fue muy amplia. En esta canción llamada Cut My Skin, It Makes Me Human, habla sobre el sentimiento de sentirse atrapada, de sentirse encerrada en una sociedad, en un mundo, en un cuerpo, y alguna forma de sentir algo que es autolesionándose. Tremenda, tremenda historia, que además nos ha evocado a un gran programa que existía en la radio española hace más de 20 años, que se llamaba De 4 a 3 y que dirigía el señor Paco Pérez Brián, que nos contaba desde la radio lo que era, entre otras cosas, la floreciente escena de Seattle. Gracias por recordarlo, Axel. Como gracias te damos por haber venido hasta Radio Oeste, hasta Peladilla, esta es tu casa, y te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Muchas gracias a vosotros y estoy muy agradecido de esta oportunidad de poder contar un poquito la música que me gusta. No será la última vez. ¿Quieres despedir el último tema con el que vamos a cerrar? Sí, bueno, he dejado mi favorito para el final, mi grupo favorito, que es The Doors, con su canción Wild Child, que es Jim Morrison en estado puro, es el Lizard King, no hay más que decir. Pues con los Doors termina esta peladilla. Hasta aquí este décimo programa para Radio Oeste. Te agradecemos mucho la escucha y te emplazamos en el próximo programa. Africa.